de vivir. Mejor te conviene que reconciliemos, sin ti morenita no podré vivir. Mejor te conviene que reconciliemos, ayer en tu casa al entrar sentí la suave caricia de un viejo recuerdo. Ayer en tu casa al entrar sentí la suave caricia de un viejo recuerdo. A mí no me culpes después que te case, si acaso te poso te trataré mal. A mí no me culpes después que te case, si acaso te poso te trataré mal. Fíjate que yo quiero recompensarte, aún estás a tiempo y lo puedes pensar. Fíjate que yo quiero recompensarte, aún estás a tiempo y lo puedes pensar. Mejor no te cases, quédate en tu casa, porque es celebrarte tu misma la desgracia. Mejor no te cases, quédate en tu casa, porque es celebrarte tu misma la desgracia. Cuando una mujer lo trata de engañar, escucha el consejo que yo te estoy dando, en tu matrimonio vas a fracasar. Escucha el consejo que yo te estoy dando, en tu matrimonio vas a fracasar. Mejor no te cases, quédate en tu casa, porque es celebrarte tu misma la desgracia. Mejor no te cases, quédate en tu casa, porque es celebrarte tu misma la desgracia.